Si tu plan era perderme, te felicito, lo has logrado. Porque ya no vas a verme, a eso de extrañarme mejor vete acostumbrando. No la vas a tener fácil, aunque disfraces tu tristeza. Tu corazón es tan frágil, te doy unos días pa' que me pidas que vuelva. Chiquitita.